Bienvenidos. Este es el día número 285. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la Carta a los Hebreos. Agradecemos a Dios que nos ha concedido la perseverancia hasta este momento, y a Él volvemos nuestra mirada para pedirle que aquello que Él comenzó lo lleve a feliz término. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 62. Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante, y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Sobre tus murallas, Jerusalén, yo he apostado centinelas, que nunca se queden callados ni de día ni de noche. Ustedes, los que hacen que el Señor se acuerde, no se tomen descanso, ni lo dejen descansar a Él, hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en motivo de alabanza sobre la tierra. El Señor lo juró por su mano derecha y por su brazo poderoso. Nunca más daré tu trigo como alimento a tus enemigos, ni los extranjeros beberán el vino nuevo por el que tú has trabajado. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor, los que lo vendimien lo beberán en mis atrios sagrados. Pasen, pasen por las puertas, preparen el camino del pueblo, terraplenen el sendero, límpienlo de piedras, levanten un estandarte ante los pueblos. Esto es lo que el Señor hace oír hasta el extremo de la tierra. Digan a la hija de Sion, ahí llega tu Salvador. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. A ellos se los llamará pueblo santo, redimidos por el Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. ¿Quién es ese que llega desde Edom, desde Bosra, con las ropas enrojecidas? ¿Quién es ese, ataviado espléndidamente, que se yergue con la plenitud de su poder? Soy yo el que habla con justicia, yo el poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y tu ropa como la del que pisa el lagar? En la cuba he pisado yo solo. Nadie de entre los pueblos estaba conmigo. Los he pisoteado con ira, los he estrujado con furor. Su sangre salpicó mi ropa y manché todas mis vestiduras. Porque tenía previsto un día de venganza y había llegado mi año de redención. Miré y no había quien me socorriera. Me sorprendí de que nadie me sostuviera. Entonces me socorrió mi brazo, y mi furor me sostuvo. Pisoteé a los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor, hice correr su sangre hasta el suelo. Recordaré los favores del Señor, alabaré sus proezas, por todo el bien que nos hizo en su compasión y en la abundancia de su misericordia. Él dijo, «Realmente son mi pueblo». Son hijos que no decepcionarán, y Él fue para ellos un Salvador en todas sus angustias. No intervino ni un emisario ni un mensajero. Él mismo, en persona, los salvó. Por su amor y su clemencia, Él mismo los redimió, los levantó y los llevó en todos los tiempos pasados. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Entonces Él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. Ellos se acordaron de los días del pasado, de Moisés su servidor. ¿Dónde está el que hizo subir de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso dentro de él su Santo Espíritu, el que hizo marchar su brazo glorioso a la derecha de Moisés, el que separó las aguas delante de ellos para ganarse un renombre eterno? ¿Dónde está el que los condujo por el fondo del océano, como un caballo por el desierto, sin que ellos tropezaran? Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio un descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla, desde tu santo y glorioso dominio. ¿Dónde están tus celos y tu valor, tu ternura entrañable y tu compasión? No permanezcas insensible. Porque tú eres nuestro Padre. Porque Abraham no nos conoce, ni Israel se acuerda de nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve, por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. ¿Por qué los impíos hollaron tu lugar santo y nuestros adversarios pisotearon tu santuario? Desde hace mucho tiempo tú no nos gobiernas, y ya no somos llamados por tu nombre. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti, como el fuego enciende un matorral, como el fuego hace hervir el agua. Así manifestarías tu nombre a tus adversarios, y las naciones temblarían ante ti. Cuando hiciste portentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti que hiciera tales cosas por los que esperan en Él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado, y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje, y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. No te irrites, Señor, hasta el exceso. No te acuerdes para siempre de las culpas. Mira que todos nosotros somos tu pueblo. Tus santas ciudades han quedado desiertas. Sion se ha convertido en un desierto. Jerusalén en una desolación. Nuestra casa santa y gloriosa, donde te alababan nuestros padres, ha sido presa de las llamas, y todo lo que teníamos de precioso se ha convertido en una ruina. Ante esto, ¿vas a permanecer insensible, Señor? ¿Te quedarás callado y nos afligirás hasta el fin? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 7, versículos del 18 al 36. No cambies a un amigo por dinero, ni a un verdadero hermano por el oro de Ofir. No te apartes de una mujer sabia y buena, porque su encanto vale más que el oro. No maltrates al servidor que trabaja fielmente, ni al jornalero que se da por entero. Ama de corazón a un servidor inteligente y no lo prives de su libertad. Si tienes ganado, cuídalo bien y si te da ganancia, consérvalo. Si tienes hijos, edúcalos y exígeles obediencia desde su niñez. Si tienes hijas, cuídalas para que sean castas y no te muestres demasiado blando con ellas. Casa a tu hija y habrás hecho una gran obra, pero dásela a un hombre inteligente. Si quieres a tu mujer, no la repudies, pero si no la amas, no te fíes de ella. Glorifica a tu padre de todo corazón y no olvides los dolores de tu madre. Acuérdate que les debes la vida. ¿Cómo les retribuirás lo que hicieron por ti? Reverencia al Señor con toda tu alma y venera a sus sacerdotes. Ama a tu Creador con todas tus fuerzas y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y glorifica al sacerdote. Dale su parte como se te ha mandado, las primicias, el sacrificio de reparación y el lomo de las víctimas, las ofrendas consagradas y la primicia de las cosas santas. Tiende la mano también al pobre y serás plenamente bendecido. Sé generoso con todos los vivientes y no niegues tu piedad a los muertos. No des la espalda a los que lloran y comparte la aflicción de los que sufren. No dejes de visitar al enfermo. Con tales obras te harás amar. En todas tus acciones, acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si Dios no los corrigiera como lo hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos. Después de todo, nuestros padres carnales nos corregían y no por eso dejábamos de respetarlos. Con mayor razón entonces, debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida. Porque nuestros padres solo nos corrigen por un breve tiempo y de acuerdo con su criterio. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien, a fin de comunicarnos su santidad. Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Y ustedes, avancen por un camino llano para que el rengo no caiga, sino que se cure. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Que no haya ningún impúdico ni profanador como Esaú, que vendió su derecho a la primogenitura por un plato de comida. Recuerden que después, cuando quiso heredar la bendición de su padre, fue rechazado. Y por más que la imploró con lágrimas, no pudo obtener un cambio de decisión. Ustedes, en efecto, no se han acercado a algo tangible: fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando, porque no podrían soportar esta prescripción: cualquiera que toque la montaña será apedreado, incluso los animales. Este espectáculo era tan terrible que Moisés exclamó: «Estoy aterrado y tiemblo». Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Tengan cuidado de no desoír al que habla, porque si los que rehusaron escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra no pudieron escapar al castigo, ¿cómo podremos escapar nosotros si volvemos las espaldas al que habla desde el cielo? Aquel que en esa ocasión hizo temblar la tierra con su voz, ahora nos ha hecho esta promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que se conmueven van a cambiar, porque son creadas, para que permanezcan las que son inconmovibles. Así, habiendo recibido la posesión de un reino inconmovible, aferrémonos a esta gracia y con piedad y temor tributemos a Dios un culto que le sea agradable, porque nuestro Dios es un fuego devorador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.